Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Decirlo también de algunos extranjeros. Así como lo hemos dicho, nos escuchan alguna gente de otros países y ahorita les vamos a decir cómo nos escuchan. Esto es Elite Espacios y estamos comenzando. Pues como ven, ya estamos en febrero, casi la mitad de febrero. Viene el Día del Amor, un día que a mi gusto es un día súper comercial para muchos. Pero yo quisiera preguntar algo. Ya tenemos un mes y medio casi de haber empezado el año. Muchos nos hicimos propósitos de bajar de peso, de tomar un buen trabajo, de muchas otras cosas, ¿no? A ver, me encantaría recibir sus mails. ¿Quiénes han empezado con todos esos propósitos? ¿Cómo van? ¿Qué nos siguen platicando y todo lo demás? Y para ello les recuerdo, primero que todo, estamos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y nos pueden escuchar por la aplicación de TuneIn, que ahí está en la página. Inmediatamente es www.anahuac.mx/radio. Y también en sus smartphones, en sus tabletas, pueden bajar la aplicación. Es muy fácil, solo buscan Radio Anáhuac. Y es la primera opción, dice ampliando tus sentidos, le hacen clic. Y por ese medio es que les decía que mucha gente en el extranjero nos escucha. Nos da gusto decir que en algunos países asiáticos, del Medio Oriente, de Europa y de Sudamérica ya tenemos gente que nos está escribiendo, que nos escucha y nos apoya en este programa. Pues bien amigos, ante todo quiero presentar a nuestro invitado Sabetay Palachi, el arquitecto Sabetay Palachi, que Hola. Es un buen amigo como siempre. Y a ver, Sabetay, ¿tú llevas algún propósito este año? ¿Ya cumpliste con él? Primero tú les preguntaste al público. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar contigo, Abraham. A mí me gustaría ver qué dice el público, porque ya me estás mandando a mí la pregunta. Pues ya te puse en el paredón. Ya me pusiste el paredón, exactamente, y además frente a la radio, entonces no se vale. Pero bueno, mira, la respuesta es muy sencilla. Yo creo que todos tenemos propósitos, y los propósitos no deben de ser nada más del día 31 para el día primero, sino son propósitos de vida, ¿no? Entonces, yo creo que si los propósitos te los marcas a largo plazo o a mediano plazo, pues yo creo que vamos cumpliendo los propósitos, ¿no? Eso es cierto. Yo así me siento, o sea, realmente no porque hoy es hoy y mañana es mañana, simplemente porque hay un propósito a largo plazo y pues vamos caminando en ellos, ¿no? Claro, eso es bueno. Pues bien amigos, les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eliteespacios. Les recuerdo, Elite Espacios solamente lleva una E intermedia. Y pueden bajar todos nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. También ya estamos en iTunes. El que quiera puede entrar a iTunes, a la biblioteca de iTunes, y bajar nuestros programas totalmente gratis. También en la página pueden encontrar todas las frases y todo lo que hemos venido diciendo, algunas fotografías con algunos de nuestros invitados. Y en fin, está muy amena la página. Los invito a visitarla. Y pues para empezar, como siempre, vamos a dar una pequeña frase y me gustaría que nos dieran su opinión, a ver qué les parece. Ok, aquí está la frase, es: donde viaja tu mente, ahí viajarás tú, y donde se detenga, ahí quedarás parado. Wow, es una frase impresionante, muy, muy interesante, porque tú eres el que pones el límite de lo que haces. Así es, ¿no? Así es. Es cierto, cada quien pone el límite de su fronteras, avance, ¿no? Los límites y las fronteras están dadas por tu mente. Exactamente. Es lo mismo que yo le he dicho a mucha gente. Cuando lo piensas y lo tienes en la cabeza, es posible realizarlo. No hay, como arquitecto yo lo he dicho, cualquier proyecto que tengas en la mente, es posible realizarlo. Claro, así es. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la automatización de los edificios. Un programa que promete, que me gusta. ¿Y por qué? Porque cuando de repente me propusieron este tema dije, increíble. Pero primero vamos a hablar un poquito sobre la automatización y después te voy a ir platicando desde cuando yo implementé una automatización completa. Perfecto. Pues bien, la automatización de los edificios, también conocida como inmótica, ¿ok? Pues realmente se entiende como es la incorporación al equipamiento de edificios de usos, ya sea también de oficinas, edificios corporativos, hoteles, empresas, todo tipo de construcciones, en sistemas de gestión técnica automatizada, como pueden ser las instalaciones, la instalación eléctrica, el aire acondicionado, pues todo lo que se planee, todo lo que puede funcionar en un edificio, ya puede ser relativamente automático. ¿Qué les parecería, por ejemplo, decir, me paro a las 7 de la mañana y quiero mi café caliente a las 7 y cuarto de la mañana? Y todo lo que tienes que hacer es programar tu cafetera y listo, ¿no? Pero antes de que existieran esas cafeteras programables, ¿qué te parecería que hace unos 25 años aproximadamente pudieras haberlo hecho dejando tu cafetera conectada al sistema eléctrico y que se hubiera prendido solita la cafetera, una cafetera normal? Bueno, te voy a contestar esa pregunta, Abraham. Yo creo que eso era de la famosa caricatura de los supersónicos, donde veías el futuro, ¿no? Ahí sí veías la robótica y veías cómo en tu casa te servía un robot. Pero fíjate que hay algo más interesante que a mí me gusta de esta parte, regresándonos en el tiempo, es si realmente la innovación, la tecnología, ha venido a sofisticar o realmente ya existía desde antes también. Yo recuerdo cuando era chico, algunas casas lograban tener algunas salidas para conectar nada más tu manguera para aspirar la alfombra. No sé si tú recuerdas eso. Sí. Y ya esa casa ya era automatizada. Y tenías también un radio donde desde tu cama podías tener radio o podías comunicarte a cualquier área de la casa. Entonces, y era un sistema que ya se había implementado, nada más que de una manera... intercomunicación. Sí, muy primaria, ¿no? Yo creo que la automatización es lo que, no sé si nos viene a ayudar a la sociedad o a veces nos viene hasta a perjudicar, ¿no? Era igual como el canal de la televisión. Te tenías que parar anteriormente, las primeras televisiones te parabas y cambiabas el tele. Aparte que nada más tenías unos 7 canales, 6 canales, te tenías que parar para cambiar el canal. Después ya vino el famoso control remoto y ya no, ya lo haces desde tu sillón. Era alámbrico además el control remoto, si recuerdas. Sí, claro. Era con un cable y con el cable directo hasta la televisión cambiabas la televisión o las famosas videocaseteras. Nada más le podías poner pausa o play. Así es. Ok. O para grabar, le ponías grabar y le ponías pausa, pero todo era a través de un alambre. Ya ahorita pues ya. Sí, seguramente. Mira, yo me quiero remontar también un poquito antes todavía. Cómo llegaba, por ejemplo, cuando tenías las primeras lámparas que ya funcionaron con la luz eléctrica, pues por dónde iba el cable, iba visible, iba oculto, o sea, eso también ya se volvió, es parte de la automatización, ¿no? Desde que tú prendes un switch, sí, en ese momento estás generando algo automático, ¿estás de acuerdo? Es cierto. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Pero, ¿para qué nos vamos a la historia? Vamos a ver el futuro, ¿no? El futuro lo tenemos ya, es hoy mismo, ya es el futuro. donde estamos teniendo una innovación muy impresionante, muy importante dentro de la construcción, dentro de todas las áreas que nosotros vivimos, ¿no? Eso es cierto, porque ahorita pues realmente ¿qué tenemos? Conocemos muchos de esos edificios como edificios inteligentes, sí, que pues realmente funcionan ahorita, por ejemplo, hasta los elevadores nuevos, ya no necesitas meterte y tocar el piso, ¿no? Desde afuera tú dices a qué piso voy y te metes al elevador y solito se paran. Claro. Sí, mira, yo creo que estamos entrando en una época, pues yo creo que muy cómoda, una época muy buena, donde hay muchos propósitos, donde se puede hacer todo. Como tú dices, cuando tenías un pensamiento de la arquitectura y ya lo tenías en la cabeza, quiere decir que ya lo podías hacer. Entonces, yo creo que hoy, 2015, como tú decías hace ratito, ya estamos casi a mitad del segundo mes de principio de año, pues nos damos cuenta que existe un avance tecnológico impresionante y que va a una velocidad impresionante. Entonces, yo creo que la implementación en edificios nuevos y en edificios anteriores, creo que se vuelve básica. ¿Por qué se vuelve básica? Porque eso es lo que va a dar realmente donde el ser humano se va a sentir más cómodo, y son los edificios que realmente la gente va a querer rentar o va a querer comprar, porque son los que le van a ofrecer ciertos sistemas y mecanismos donde puedes controlar, ¿no? Yo veo un problema detrás de todo esto, que es que cada vez pues necesitamos menos gente para lograrlo. ¿Por qué? Porque ya los medios de comunicación, ya los medios tecnológicos te permiten pues que bajes a un grupo muy grande de personas que eran los que te dan ciertos servicios. Entonces, yo siempre lo he dicho cuando estoy en alguna clase con mis alumnos y que les diga, a ver, pero espérame, no te puedes limitar a un pensamiento, tienes que pensar que ahora ya puedes hacer cualquier cosa, ya se puede porque ya es factible, o claro. Sea, la tecnología te está permitiendo, de hecho te quiero comentar, estoy pensando, y no creo que sea nada nuevo, pero tampoco todavía está en el mercado, pues imagínate tú ya con una app, ya puedes controlar tu edificio sin tener que estar en el edificio. Bueno, te voy a contar algo que tú lo estás pensando como algo realmente nuevo. Yo me casé hace 24 años, casi 24 años, compré mi casa por ese tiempo. Demolí una gran parte de la casa para poder reconstruir y implementé desde hace 24 años un sistema que la gente me decía, no te creo. Gente que de verdad decía, es imposible. Un sistema totalmente eléctrico, ¿ok? Donde yo desde mi cama podía apretar a través de un control remoto o a través de un control que tengo en la cabecera de mi cama, apagar y prender cualquier luz o equipo eléctrico de mi casa. No nada más eso, le incorporé un reloj en donde podía yo prender y apagar a determinadas horas. Un par de años después, dije, esto no se puede quedar así. Implementé un equipo que conecté a la computadora y funcionó. Y a través de la computadora lo pude programar. Ahora sí, quiero que el 28 de diciembre se prenda la luz de la sala a las 7 de la noche y se apague a las 9 de la noche. Y entonces me funciona. Y por ejemplo, mis hijos eran chiquitos. Les puse yo una programación donde ponía a las 8 de la noche, 9 de la noche, televisiones fuera. Y no había manera de prenderlas, les cortaba el sistema eléctrico. Claro. Y nada más a las televisiones de toda la casa, por así decirlo. Sí, entonces, mira, yo creo que se vuelve básico, ¿no? Imagínate. Mis dos grandes problemas, te voy a decir cuáles fueron. El primer problema fue en el cambio del milenio. Mi equipo de la computadora no lo detectó. Entonces tengo una computadora vieja, vieja, vieja, que ahí tengo. Y la tengo nada más para eso. Entonces siempre cuando necesito reprogramar todo, que a lo mejor es una vez al año o una vez cada 2-3 años, no sé. La prendo, conecto el sistema, le cambio la fecha, pongo la fecha antes del milenio, obviamente, en el 90 y tantos, y me jala. El otro problema era mi recibo de luz, porque funciona solamente porque estaba diseñado para eso, solamente con foco incandescente. Y además tenía un sistema dimeable. Entonces podías bajar y prender la luz a la intensidad que tú quisieras. Claro. Podías tener ahora sí que media luz y nada más. Y solamente lo permitía el foco incandescente. Ahorita, con toda esta nueva tecnología, con todo lo que los costos de la luz, tuve que tratar de empezar a conseguir, le pedí a algunas gentes, focos dimeables en LED y empezar a hacer pruebas. Uno tras otro, una se me desprogramó, una no jaló. Y entonces poco a poquito hasta empezar a hacer esa situación y ya. Ya me di cuenta qué tipo de foco me funciona para poder cambiar todos los focos de la casa. Lo malo es que cuestan 250, 300 sí, claro. pesos cada foco. Así es, exactamente. Pero poco a poco hay que irlos cambiando. Pero sí, así es. Sí, sí, sí. Y te digo, esto es, también tiene un sistema, por ejemplo, de seguridad. Aprieto un botón y se apagan todas las luces de la casa. Solamente luces. Un botón y se apaga todo el sistema eléctrico. Uno se apagan todas las luces y el otro, un botón de emergencia donde si escuchas algún ruido raro en la noche, tienes algún problema, aprietas un botón y ahí sí todas las luces de todas las lámparas se prenden solas. No los equipos eléctricos, solamente las lámparas. Lámparas, estoy hablando de focos, spots y todo tipo de luces. Muy bien. Fíjate, Abraham, a mí me gustaría comentar, para que también nuestro público escucha, supiera más o menos de qué se trata esto, cómo se come, ¿no? Sabemos nosotros como arquitectos, pero es muy importante saber en qué sistemas podemos entrar. Creo que hay muchos sistemas dentro de una edificación, como es la parte eléctrica, que es la que tú vienes hablando, la parte de iluminación, está la parte del agua, está la parte también, por ejemplo, de los elevadores, el control de huellas, el control de estacionamientos, el control de accesos, está toda la parte esta de control de la calefacción o de la ventilación. Entonces, tenemos muchos sistemas en los cuales nosotros podemos entrar y podemos empezar a dominar el edificio. Y desde un pequeño aparato, como dices tú, ¿no? Ahora ya con más tecnología, con una tecnología muchísimo más refinada. Y esto todo el mundo lo sabe, claro. ¿No? Y creo que en pocos años esto va a dar un brinco exponencial. Entonces, pues a mí sí me gustaría oír también comentarios de la gente que saben de esto, ¿no? O sea, claro. Que nos retroalimenten un poquito, ¿no? Claro, pues, ¿qué te parece? Ahorita seguimos platicando después de que regresemos perfecto. De este corte. Esto es Elite Espacios, no se duerman. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Shine bright like a diamond. ¿Qué tal, amigos? Esto es Elite Espacios y estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre la automatización. Y pues bien, antes del corte, Sabetay, me estabas diciendo que desde un pequeño equipo podemos regular y podemos controlar, pues como decíamos, ¿no? Cualquier sí, tipo de sistema, mira, eléctrico, yo creo que y muchas otras cosas. Yo creo que cualquier tipo de sistema se puede hoy en día controlar. Puedes controlar el gas también, por ejemplo, si tú tienes alguna fuga de gas en alguna parte de algún edificio, de algún departamento, lo puedes detectar ya en una computadora. O sea, ya existe el sistema para hacerlo, ¿no? Existe obviamente el cable estructurado, que es el que te permite toda esta combinación. Tienes voz y datos, tienes la cuestión de alarmas, tienes la cuestión de video. O sea, ya son muchas las áreas por las cuales tú puedes empezar a controlar bajo un pequeño sistema. Y a veces desde tu propio iPod, ¿no? Lo puedes empezar a hacer. Sí, es cierto. O sea, esa es una maravilla, porque entonces estamos ahorrando en recursos también, que eso es muy importante, ¿no? Ya hablamos en alguna otra ocasión, por ejemplo, de cómo vamos a lograr no gastar luz. Bueno, ¿cómo logramos? Pues obviamente controlando también. Y no nada más porque pasa, se prende la luz y cuando te vas se apaga la luz. No, donde tú puedes tener quizás con un timer o con un reloj, ¿cuándo quieres que se prenda? ¿Cuándo la necesitas? El riego por aspersión, por ejemplo, también se vuelve muy importante en la automatización. Claro. Entonces, sí, con un timer y te quitas de problemas en muchos lados. Y ya es normal que las grandes casas o las muchas casas nuevas y no tan nuevas están también para ahorrar agua. ¿Qué hacía la gente? Antes regaban a mediodía. Claro. Y necesitabas el doble de agua para poder regar. Y el agua, pues, es muy costosa para muchos lugares, ¿no? Muchos dicen, bueno, el problema no es pagarla, pero sí es traerla a la Ciudad de México. Así y todo es. Lo demás. Entonces, muchas de esas casas que podemos decirlo, han implementado un riego por aspersión que es nocturno. Entonces, se prende a las 10, 11, 12 de la noche, una hora, queda totalmente regado el jardín al 100%. Claro. Y no necesitan de 12 a 2 a 3 de la tarde tener los aspersores o las mangueras o las sirvientas todas regando el jardín 2, 3 horas. Sí, donde se está despreciando todo el recurso, ¿no? Yo creo que podemos lograrlo hacer en casas, en edificios, en hospitales, en diferentes tipos de construcciones. Y te voy a decir algo, Abraham, que es más importante. Los edificios o las casas que no empiecen a cambiar por esos recursos van a ser casas o edificios caros. Sí. Porque te va a costar más caro. Claro. O sea, mira, tú y yo lo vivimos y creo que todo nuestro público, gran parte del público lo vive, ¿no? Llega el recibo de luz muy caro. Y decimos, bueno, ¿dónde está la reforma energética? Pero el problema no es la reforma energética, el problema es, a ver, ya checaste tu refrigerador, que es uno de los aparatos que consumen mucha luz. ¿Ya lo cambiaste? ¿Ya revisaste cuál es el consumo que estás teniendo? Ese es un problema muy grande. El refrigerador, por ejemplo, es como tú lo estás diciendo. Los refrigeradores que tienen más de 8 a 10 años no tienen un sistema de ahorro de energía. Así es. Entonces, una cuarta hasta una tercera parte de tu recibo de luz va en el refrigerador. Yo creo que más, Abraham. A veces el refrigerador es uno de los aparatos que más consume luz. Pero a ver, vamos a hablar sobre la automatización, por ejemplo, del refrigerador. Imagínate que tú puedas tener ya un sistema de detector donde detectes si tu refrigerador es el que está consumiendo más. O sea, que ya tú lo puedas ver, ya lo puedas detectar. Entonces vas a poder llegar a resolver el problema más fácil. Entonces, ya no se trata nada más de la tecnología y eso es para lo nuevo, para los edificios nuevos. No es cierto. Hazlo también en lo que ya tienes, porque si no esos edificios empiezan a ser obsoletos. Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, totalmente de acuerdo. Ahí sí, fíjate que me diste una buena idea, ¿eh? Hay que colocar amperímetros en diferentes, ahora sí que en diferentes circuitos para ver cuál es el que te está saliendo más y cuál es el que está jalando más. Claro. Mira, yo me tocó en alguna ocasión varias veces tener que ir a la compañía de luz cuando todavía existía, donde todo el mundo llegaba y se quejaba de que, pues que no prende la luz y que tiene recibos muy caros, ¿no? Y lo que les contestaban a las personas es, bueno, no está checando a ver si hay alguna fuga. Yo decía, bueno, pero ¿por dónde se te puede fugar? O sea, claro. La luz no se va sola, el agua sí se va, o sea, abres la llave o la cierras, pero hay una fuga, el agua sí se sale. La luz, hay fuga, claro que hay fuga. Pero no en la proporción, vamos a decir, que tienes con el agua. ¿Dónde tienes la fuga? Cuando no tienes una buena conexión cuando tienes un aparato que te está requiriendo más demanda. También te voy a decir dónde hay fuga de luz. Si tú tienes un foco fundido o tienes tres o cuatro focos y aflojas dos, te dicen afloja dos. A pesar de tenerlos aflojados, no consumen lo mismo. Pero sí consume. Esos focos que no están funcionando, están consumiendo. Entonces, lo mejor que tienes que hacer, si tienes una recámara con cuatro focos, ponle dos apagadores. Vas a gastar un poco más en cable. Claro. Pero le pones dos apagadores, prendes dos, dejas dos apagados y ahí ya se acaba la fuga de luz. Pues bueno, ya les acabas de dar una idea al público para que realmente revisen si eso está pasando en sus casas, ¿no? Yo creo que eso nos va a hacer ser un poquito más sensibles a la utilización. Y quisiera tocar otro tema también que es muy importante, ¿no? Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque tú eres arquitecto. La automatización, por ejemplo, de la ventilación, del aire acondicionado. Uf, es básica. La pregunta sería, ¿qué nos hemos equivocado los que hemos construido o los que hemos proyectado más bien en que podríamos tener ventilación sin necesidad de una automatización de aire acondicionado? Yo te voy a comentar algo. Yo tuve la gran fortuna de estudiar sobre energía solar. Tuve la fortuna de irme a la Universidad de Miami y poder estudiar ahí. Agradezco mucho al arquitecto Suárez, director de aquí en aquel entonces de la Universidad Anáhuac de la Escuela de Arquitectura, quien fue el que me impulsó mucho para hacerlo. Y desde aquel entonces, que te estoy hablando de los principios de los ochentas, todo esto que tú estás hablando sobre el aire acondicionado, en Estados Unidos ya lo veían y ya lo hacían. ¿Cómo? Es simplemente aprovechar el sol de manera en el que pudieras hacer una circulación de aire, o sea, vamos a hablar de esta energía solar pasiva, sí, donde hacías un proyecto en el cual realmente, por medio de las circulaciones de aire, podías calentar o enfriar un espacio. Y ahorita, todo eso, lo que han hecho en Estados Unidos es ahorro y ahorro y ahorro de energía, automatizándolo. Y no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de hace 40 años. Mira, hay un punto muy delicado, que es cómo construyes, por ejemplo, una casa donde ventilas. Básicamente tienes ventilación e iluminación natural cuando tienes normalmente una casa habitación, lo cual ya no ocurre muchas veces cuando haces un edificio. Ahí es donde empezamos a tener como que un estrangulamiento muy importante de ciertas áreas, como son normalmente los vestidores, los baños. Sí. A veces los dejamos sin luz y sin ventilación natural, y ahí es donde tenemos que recurrir a ciertos elementos. O en el caso de las oficinas, donde haces cajas de cristal. Te voy a pasar un tip. No sé viene, si lo viene, conoces. Viene. Hablando de la automatización, es algo exageradamente fácil de hacer. Y hay compañías que lo hacen. Así como metes ductos de ventilación, meter ductos de luz. ¿Qué te parece poner en la azotea? Dejar como unos domos totalmente abiertos que te captan toda la luz solar. Y la luz es como el agua. Siempre tiende a salir por donde haya una fuga. Imagínate meter ductos de luz desde tu azotea a tus vestidores, a tus baños, a cualquier pieza, como tú dices, edificios que son de oficinas y que necesitan luz natural en un momento dado. ¿Por qué no meterles ductos de luz? Y de repente, en lugar de prender un foco, todo lo que haces es tienes un espacio, haz de cuenta, al centro de tu escritorio, de un diámetro de unos 60, 50 centímetros, 40 centímetros, con un cristal que te está dando luz natural. Sí, bueno, habría que buscar un tipo caleidoscopio, ¿no? Donde, así funciona, ¿sí? Parecido al caleidoscopio. Okay. Sí. Y ya hay tres o cuatro compañías en México que lo están haciendo. Es caro, ahorita es muy caro. Claro. Pero pues es lo mismo que está diciendo estas compañías, ¿no? Van a funcionar. Y te vas a ahorrar un dineral al rato con todo lo que estás ahorrando de la luz. Claro. Y es una manera de automatización, y vamos a hablarlo pasivo. Sí. Porque no estás gastando ni un centavo de energía. Claro. Mira, yo creo que a veces ha sido o falta de recursos quizás, o una falta de conocimiento. Porque como dices tú, esto del sistema solar no es nada nuevo. Muchos países, Estados Unidos, Canadá, Israel, o sea, hay muchos países que lo han utilizado y lo utilizan desde hace muchos años. Yo creo que en México estamos queriendo seguir siendo a la antigüita. Nos está costando trabajo cambiar, costando trabajo. Y el que hizo una vez, yo recuerdo una casa ahí por el Ajusco, era wow, la casa. No tiene que ser la wow la casa. O sea, eso es lo que normalmente todo el mundo ya tendríamos que tener en nuestras casas. Pero yo creo que las economías no están permitiendo ese cambio. Y el cambio es un cambio muy muy básico, muy pobre, muy paupérrimo, yo le llamaría, el cual quizás ahorraríamos más recursos. Y voy a dar un ejemplo más sencillo. Imagínate que tú todos los días tienes un auto y cada día le pones 100 pesos, pero cada día cuando vas a la gasolinera pierdes tiempo, tienes que dar una propina, porque normalmente das una propina. Pues, ¿qué es más fácil? Que si llenas todo el tanque una vez a la semana, pues entonces ahorras, pero muchas veces la cuestión económica no te lo permite. ¿Por qué? Porque quizás esos 100 pesos los vas ganando diario, entonces le vas poniendo 100 pesos diarios. Lo mismo está pasando con los edificios, o cuando me refiero a edificios me refiero a las construcciones en general, donde no tenemos esa conciencia que tenemos que empezar a cambiar. No sé si a veces es flojera. O a veces es, bueno, mira, a mí no me interesa. Mientras que a mí me produzca un edificio tanto de renta, yo no le voy a cambiar ni le voy a hacer. Creo que lo platicamos en alguna vez, Abraham, haciendo un recorrido por todo lo que es Paseo de la Reforma. Los que no están en la Ciudad de México, pues los invitamos a que vengan a conocer lo que es Paseo de la Reforma. Es impresionante la cantidad de edificios nuevos que han hecho y se calculan 12 o 14 más o menos que están en para oficinas, los cuales obviamente cumplen con el sistema este de LEED. Los que no están cumpliendo con ese sistema son edificios que se están quedando rezagados en Reforma, claro. Porque nadie los quiere rentar. ¿Por qué? Porque no tienes los sistemas implementados donde vas a tener ahorros eficientes, donde la gente va a trabajar más tranquilo. Recordemos que una de las maneras donde la gente se puede sentir cómoda es cuando pues tiene una ventilación cómoda, donde tiene una iluminación cómoda, donde tiene un ambiente, una altura cómoda. Entonces yo creo que también todo eso es parte de pensar y darle al usuario una manera de vivir más cómoda, ¿no? De mejor calidad. Así claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y algo que realmente ahorita, pues, dentro de la automatización, que es lo que estamos diciendo, es pues colocar monitores, monitorear todo tu edificio, como tú dices, monitorear el gas, que no haya fugas, porque existen los detectores, así como hay detectores de humo en, claro, en las casas donde te previenes si puede haber un incendio o una cosa así, pues también hay detectores de gas. Entonces, todos esos son monitores, ¿no? Claro. Y monitores, por ejemplo, para la instalación eléctrica, para todo tipo de cosas. Si tú tienes monitorizado todo tu edificio a través de alguna computadora sencilla, que puede ser de verdad una computadora sencilla, no necesitas más, pues tienes un gran ahorro y, como tú dices también, implementando lo que viene siendo el sistema LEED. ¿Y cuánto puede ser de costo extra? Es lo que ya platicamos en algunos programas anteriores, que por cierto, pues los invito otra vez a bajarles los podcasts para que sepan de lo que estamos hablando ahorita. Y en realidad, el costo del incremento puede ser a lo mejor de un 5% en una construcción. No calculo que llegue a un 7%. No, estás muy bien, estás claro. A la larga, ese 5% en menos de 6 meses lo vas a sacar. Claro, así es. Mira, Abraham, ayer estamos haciendo un ejercicio muy interesante y se los comparto a todos, te lo comparto a ti porque eres mi amigo. Estábamos pensando en un proyecto universitario, muy chiquito, una escuela universitaria. Una escuela de 200 a 300 personas más o menos, donde yo les pedía un concepto arquitectónico a los alumnos. ¿Y cuál era el concepto? Que trataran de entender que no puedes hacer un proyecto si no tienes un concepto. ¿Pero por qué viene todo esto? Lo voy a reflejar en la cuestión de la automatización. Porque alguien me hizo un esquema tipo celular, tipo tus botones donde tienes todo tu teclado. Entonces era un cuadrito con botones. Y yo les dije, bueno, vamos a traducirlo en salones eso. Y vamos a traducirlo con la tecnología donde se puedan mover esos elementos hacia arriba y hacia abajo. Y eso permite que de acuerdo a la entrada o la incidencia del sol del día, te va a permitir que tengas cierto tipo de sombras para mantener cierto tipo de clima. Y me decían, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Sí se puede? Le digo, sí, sí se puede. Hoy claro. En día sí lo puedes lograr. ¿Pero cómo? ¿Vas a mover un edificio? Le digo, sí, sí lo puedes mover. No tienes que mover todos los edificios. Oye, pero va a salir muy caro. Pues hay que ver qué es caro. ¿O qué tanto lo vas a mover? Entonces, como que el pensamiento les costó un poquito entender lo que estábamos hablando. Y yo cuando dije, ¡qué maravilla! O sea, de veras se pueden lograr cosas maravillosas con la tecnología donde vamos a automatizar y vamos a cambiar la manera de vivir de nosotros, ¿no? Claro. Y ese va a ser ahorita un tema, fíjate. Un tema para nuestro siguiente bloque de siglo XX sobre esa parte de movimiento que pues en un ratito más vamos a platicar sobre ello y pues se los estoy anticipando precisamente para que en un ratito más que nos, bueno, continúen aquí con nosotros, puedan ver lo que se puede lograr y desde hace cuánto, ya no tan bien, bueno, automatizado, pero también funcionan mecánicamente, ¿ok? Y pues realmente lo que vamos a platicar en esta sección de siglo XX los va a dejar con la boca abierta. Bueno, para todos. Estás dando una saboreada para que no se vayan y nos sigan escuchando. Eso me parece muy bien. Así es. Pues bien, amigos, no se duerman. Vamos aquí en Elite Espacios a continuar en breve. Y aquí los esperamos.